Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.com. Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Las 11 y 18 minutos ya en este nuevo bloque del Enredando las Mañanas, que ha ido recorriendo distintos puntos de este país, comentando las problemáticas, las luchas, las reivindicaciones de los movimientos, para detenerse hace un rato acá nomás en Malvinas Argentinas y la lucha contra Monsanto, que tan emblemática ha resultado para los movimientos ambientales. En este momento estamos al aire con Meliqué. Ella va a conversar con nosotras porque este jueves 3 de noviembre se realizará en la Plaza de los Dos Congresos en la Ciudad de Buenos Aires el Día Mundial por Kobane, una actividad convocada por el Comité de Solidaridad Kurdistán América Latina y que recuerda cuando la ciudad kurda del norte de Siria fue liberada de manos del Estado Islámico por parte de las milicias IPG e IPJ. Para interiorizarnos un poquito de esto y para contarnos también en qué va a consistir esta actividad, estamos en contacto con Meliqué, quien es representante del Movimiento de Mujeres de Kurdistán. ¿Nos escuchás, Meliqué? Sí, te escucho bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Meliqué? Gracias, bien. Bueno, una de las cuestiones que tiene que ver con el Kurdistán es que desde estas tierras a veces se nos hace muy lejano, no solo geográficamente, sino que conocemos muy poco de la historia y de la lucha del pueblo kurdo. ¿Querés contarnos un poco qué es lo que se conmemora en el Día Mundial por Kobane y qué significa para el movimiento de mujeres y para las organizaciones del Kurdistán? Sí. Antes de todo, quiero decir que sí, claro, Kurdistán es muy lejos, no solo físicamente, también no es un país muy conocido, pero gracias a la lucha en Kobane, gracias a la victoria en Kobane después del 2014, podemos decir que todo el mundo conoce Kobane, porque Kobane o el 1 de noviembre del 1 de noviembre es no es para nosotros un día de los kurdos o del pueblo en Kobane, más un día internacional, porque la victoria en Kobane hubo con una solidaridad internacional. El sentimiento de internacionalismo podríamos sentir muy, muy fuerte en Kurdistán, en Kobane especialmente, porque el país es desde 1923. Los países imperialistas dividieron Kurdistán en cuatro partes: Irán, Irak, Siria y Turquía. Y Kobane es una ciudad en el norte de Siria, donde vive, es un territorio de los kurdos. Desde 2012 o 2013 fue atacando del Estado Islámico al este territorio, pero no porque eran kurdos o no eran musulmanes en la religión. Eran porque los kurdos ahí, cuando empieza la crisis en Siria, los kurdos eligieron un camino, se llama el tercer camino del confederalismo democrático. con un protagonismo de las mujeres, crean un sistema que era muy peligroso por los países, especialmente en Medio Oriente, pero también las fuerzas internacionalistas que quieren crear un Medio Oriente nuevamente por sus intereses. Pero las mujeres kurdas empiezan a crear una forma de vida, un sistema que donde las mujeres podrían vivir como quieren, donde las mujeres antes no podrían. Y la lucha en Siria y en Kobane hubo para defender el territorio, participan también no solo mujeres kurdas, también mujeres en otro lado del mundo venían y participan en la lucha. Por eso nosotros decidimos la lucha en Kobane como la lucha la lucha contra el imperialismo, era el símbolo de la lucha contra el imperialismo. También desde América Latina eran mujeres, eran jóvenes que participaban en la lucha. Hoy en todo el mundo, desde ayer, están celebrando el Día Internacional de Kobane. También aquí en Argentina y en otros países en América Latina se van a celebrar este día. Mañana nosotros también vamos a, en el plazo de los congresos, celebrar. Queremos mostrar también fotos después de la guerra, la construcción de las mujeres ahí también, y hacer una actividad que podemos más ampliar la lucha en Kobane, porque la lucha sigue. Todavía hay ataques militares, pero también hay políticamente muchos ataques que, por ejemplo, las mujeres ahí quieren que reconocen Kobane, reconocen el sistema que las mujeres tienen ahí, pero todavía no hay un reconocimiento oficialmente. Y las actividades que queremos hacer mañana y en otros países en el mundo tienen en este sentido también para poder afectar instituciones internacionales que pueden reconocer Kobane oficialmente con este sistema que queremos. Y estamos esperando que vienen mucha gente. Sabemos que hay un comité de solidaridad que trabaja muy bien, muy profundo por este tema. Y otra vez podríamos ver, después de la lucha en Kobane o de victoria en Kobane, ninguna lucha podemos ganar sin una solidaridad internacional. Así es, Melike, lo tenemos, ¿no? Ya hemos aprendido los pueblos de todo el mundo que el internacionalismo es vital para la lucha y para la resistencia. Y por eso, bueno, tendríamos que estar todas presentes mañana, el 3 de noviembre, desde las 2 de la tarde, en la Plaza de los Dos Congresos, en la Ciudad de Buenos Aires, no solamente para participar de esta conmemoración, sino también para seguir haciendo efectiva esta solidaridad entre los pueblos y en particular entre las mujeres, ¿no? Una cuestión que claro, en el Kurdistán tiene muchísimo protagonismo, ¿no? Desde allá, lo que nos llega, lo que refleja la lucha del pueblo kurdo y sus mujeres. Melike, por otro lado, esto que vos decías, ¿no? Que construimos solidaridad entre los pueblos, pero al mismo tiempo desde los estados se intenta disociar, separar estas solidaridades. Y estábamos enterándonos hoy que en Turquía detuvieron a 11 periodistas vinculados con el pueblo kurdo. ¿Cómo es el tema de la prensa, de los medios vinculados con el Kurdistán? ¿Qué pasa en relación a eso en la actualidad en Turquía, por ejemplo? Sí, nosotros podemos decir que estamos viviendo un segundo Kobane, la situación como el mismo tiempo, los mismos ataques. Porque la fuerza de las mujeres y el protagonismo en Kurdistán de las mujeres es un peligroso por estos cuatro países, Irán, Irak, Siria y Turquía. Y en Turquía especialmente, podemos decir que Turquía volvió a las 90, donde no aceptan la existencia de los kurdos, pero están atacando a las mujeres. Las mujeres están encarceladas, la vocera del movimiento Mujeres de Kurdistán, las alcaldías, la copresidenta de la gran ciudad de Diyarbakir, Gulkan Kishanak, también hubo un llamamiento de ellas para una solidaridad, para juntar solidaridad en nivel internacional. Y también cerran ayer una agencia, el primer agencia de las mujeres en el mundo. Se cerran, ¿por qué? Porque esta agencia dicen que está haciendo propaganda por un movimiento terrorista. El movimiento Mujeres Kurdas en Turquía, en Irak, Irán, Siria, es un movimiento terrorista. Pero esta agencia de las mujeres, Jinha, es el primer agencia en Kurdistán que publica, que hace noticias sobre todas las mujeres en el mundo. Por ejemplo, el Encuentro Nacional de las Mujeres en Argentina este año, Jinha, la agencia, hicieron un dossier muy, muy amplia sobre el encuentro. Uh-huh. Las mujeres en Kurdistán podrían ver que las mujeres en Argentina están luchando, quieren solidarizarse, y también hubo para las mujeres en Kurdistán como una motivación donde las mujeres en Argentina se solidarizan con las mujeres en Kurdistán. Y eso no quiere el Estado turco. Ningún Estado va a aceptar el protagonismo de las mujeres, o van a aceptar vida o un territorio donde las mujeres, donde la liberación de las mujeres es una prioridad. Y nosotros estamos luchando, hay una solidaridad, también hay un llamado de las mujeres, de los movimientos mujeres en Argentina. Estamos juntando firmas de movimientos sociales, de las personalidades también, políticas, partidos políticos, para solidarizarse con las mujeres hoy en Kurdistán. Pero sabemos que tenemos mucha solidaridad a nivel internacional, podemos también romper este sistema dictatorial que quieren hoy en Turquía otra vez empezar. Así es, Melike, y bueno, así estaremos entonces atentas, acompañando desde cada rincón, acá también desde Córdoba, donde también funciona un comité de solidaridad con el Kurdistán, y desde cada rincón, sumándonos con la convicción, como vos decías, de que la única forma de vencer y de que se imponga esta resistencia es por medio de la solidaridad, la sororidad, el acompañamiento entre nosotras y para hacer frente. Y así es, ¿no? Se ladran Sancho, decimos acá, señal de que cabalgamos y vamos en ese camino de construcción de ese otro mundo posible y que queremos y que deseamos tanto. Así que te mandamos un abrazo desde Córdoba. Ojalá pronto volvamos a contar con vos, que estuviste ya aquí cerquita, al lado de los estudios de la radio, hace muy poquito tiempo, el año pasado. Así que, bueno, nos mantenemos en contacto. Bien, muchas gracias y suerte. Hasta luego. Alternativos. Bueno, está Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba La Curva. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org